Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estaba leyendo la tapa de Ámbito Financiero. Guzmán, se acercan posiciones, teleconferencia del ministro con inversores de Estados Unidos. ¿Parece que viene bien la cosa o es simple, o es una ilusión? No, a ver, siempre, ¿qué es una negociación? Lo decíamos ayer, Roberto. Sí. Cuando se está negociando algo es porque no hay acuerdo, porque si hay acuerdo no se negocia. Puede haber dos escenarios, el de la ruptura o el de la búsqueda del acuerdo. Sí. El gobierno argentino, con buen criterio, parte de reiterar ciertas cuestiones, la sostenibilidad es un término permanente, pero está negociando. ¿Qué quiere decir negociar? Porque de lo contrario no hay una negociación. Si Argentina va y dice, es esto, tómelo, déjelo, eso no es una negociación. La negociación es, mire, esta es mi propuesta, ¿cuál es la suya? Veamos si hay posibilidad de acortar diferencias, que no es simplemente partimos por la mitad, eso no. El gobierno sigue insistiendo en la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Estamos dispuestos a analizar distintas combinaciones de plazos, quitas, tasas, etcétera. Pareciera que con algunos de los negociadores de la contraparte hay diferencias muy grandes, porque lo que están planteando está muy lejos de lo que la Argentina ofrece, y pareciera, insisto, porque todos tenemos información parcial, que si uno lee, los que dicen que saben también están habría, sería, tendría. Uh-huh. Pero pareciera, con esa misma ambigüedad, que con algunos grupos de tenedores de bonos hay diferencias más chicas y que abriría la posibilidad de ir acercando acuerdos. También ayer el ministro dijo algo que yo había dicho ayer a la mañana, que probablemente el 22 no pasará nada. No, se estira el plazo, sí. Claro. ¿Te acordás que ayer lo dijimos? Es decir, uh-huh. Una de las alternativas es que, porque el 22 es una fecha que se puso allí porque el 22 de abril había que haber pagado un bono, no se pagó, y a los 30 días la contraparte está habilitada para iniciar una acción de default. Sí. Pero habiendo una negociación de por medio, es muy probable que, como dijo el ministro ayer, la fecha sea anecdótica y no signifique un punto de nada. La clave, si hay una negociación, es si efectivamente se está negociando y hay avances, y si eso es así, los tiempos se relativizan y las fechas que se ponen como barreras que parecen definitivas, de un día para el otro desaparecen. Ahora, ¿por qué se habla del 30 de julio, Carlos? Con el 22 de mayo. ¿Por qué se habla del 30 de julio? Bueno, es así, habrá que seguir teniendo paciencia y confianza en la firmeza y la pericia de quienes representan los intereses de todos nosotros. En una negociación con pesos pesados del otro lado, ¿no? Acá, por esto, todo lo que digamos para explicar que tenés razón, desde el otro lado te dicen, mire, yo tengo esto firmado y usted me quiere dar tanto, quiero que me dé más, es por plata. Pero el hecho de que se esté negociando, que es lo que reflejan todos los diarios de hoy, y el tono de las declaraciones del ministro Guzmán, hacen suponer que hay una negociación abierta que está transcurriendo y hay que seguirla observando con expectativa positiva y confiando que, insisto, quienes nos representan tienen claro qué es lo que tienen que defender. Carlos, y ahí pregunta, yo sé que la fecha es arbitraria, que se va modificando, ¿por qué aparece el 30 de julio? ¿De dónde cae, por dónde llueve el 30 de julio? Mira, creo que es porque de acá antes hay una acumulación de vencimientos otra vez, que si no hubiera arreglo hasta esa fecha, es como que parecería que hubiera una cantidad impaga, porque ahora hay un cupón impago. Y de acá al 30 de julio creo que hay varios vencimientos más que estarían acumulando situaciones de incumplimiento, y entonces supongo que sí, es una referencia de decir, bueno, tenemos 2 meses más para seguir negociando y tratar de llegar a un acuerdo. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. ¿Qué haces, Marcos? Quería volver sobre algo que ya hemos charlado, pero en todo caso, porque empiezan a acercarse momentos de definiciones. Digo, hay un cierto acuerdo general de que tiene que haber un refinanciamiento, digo, no sea solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Eso tiene algún peso en este momento, digo, negociando con estos pesos pesados que vos mencionás, o no? Digo, que los académicos lo digan, que lo diga el Fondo Monetario, que lo digan algunos intelectuales en el mundo. ¿Tiene algún peso o no? ¿No tiene ninguna importancia? A ver, yo no creo que le afecte la fortaleza moral de la contraparte, que se sientan afectados y debilitados por esas cuestiones. Lo que sí creo, que pesa, porque en la eventualidad de una situación a dirimirse judicialmente, no es lo mismo que cuando el juez tiene que evaluar una situación donde un organismo multilateral dice la Argentina estaba en una situación insostenible y es razonable su pretensión de renegociar, que si ese mismo organismo multilateral dice la Argentina es un incumplidor serial. Que existan pronunciamientos institucionales y de referencias personales y de base intelectuales, yo creo que tiene un peso. Pero Guzmán no puede ir ahí a la mesa a decirle, pero mire que Stiglitz y fulano dijeron que tal cosa, ¿no? Ahí están hablando de guita. Insisto, si hubiera esto, tuviera un desenlace judicial, probablemente en los elementos que Argentina presentaría en defensa de su situación de no haber podido cumplir, estaría la sustentabilidad que le da todo ese consenso global de que la deuda así no se podía pagar. Y si vos tenés para llevar y decirle, mire, la fuga que ha habido, esto, lo otro, este endeudamiento terminó siendo a favor de un... Bueno, son todas cuestiones que pueden llegar a pesar. ¿Cuánto le pesan a la jueza que reemplaza a Griesa? Y yo no tengo esa medida para opinar, no sé. Pero me animo a decir que todas esas cosas siempre algún peso tienen. Algún peso tienen. Claro. Sí, pero, sobre todo en este... Sí. No es que con eso... Porque la Argentina ha tenido en la gestión anterior, en el gobierno de Cristina, logró un pronunciamiento de Naciones Unidas. Sí, es verdad. Pero ese pronunciamiento de Naciones Unidas tiene un enorme valor moral, pero como muchas de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no tienen ningún, digamos, peso legal de cumplimiento. En general son recomendaciones. Claro. Y no son vinculantes. Claro. No son vinculantes. Entonces, igual mejor que estén a que no estén. Si importan, sería una tontería subestimar el valor de todas esas cuestiones. Decir que eso solo nos va a resolver el problema también creo que sería una simplificación. Son todas cosas que juegan a favor nuestro, y no poca cosa, que nos dan fortaleza y legitiman que lo que estamos planteando no es una arbitrariedad, no es un abuso, no es porque somos defolteadores seriales, como dicen algunos, sino que efectivamente Argentina ha sido llevada a una situación insostenible. Cuando se dice que se busca la sostenibilidad, lo que se está diciendo que ha sido llevada a la insostenibilidad. Entonces, cuando la Argentina está en una situación que es insostenible, y voy a decir, era insostenible antes de la pandemia. Claro. Era insostenible con el país funcionando en las condiciones que lo dejó la gestión de Macri, a la que le tenés que agregar toda la mochila de plomo, que es todo lo que está pasando. Cuando uno lee, el Estado asiste a 9 de cada 10 hogares en la Argentina hoy, sí, puede decir que siente orgullo de quienes están a cargo de la representación del Estado, pero al mismo tiempo ve el enorme peso que ese Estado famélico está asumiendo para tratar de que los padecimientos de los argentinos y las argentinas sean lo menos graves posibles. Sí, y hoy ese equilibrio forzoso cotidiano de la discusión entre cuánto se abre y cuánto se cierra, donde cuanto menos actividad económica real hay, más carga tiene que soportar un Estado que cada vez recibe menos ingresos. Claro. Y que arranca, como dijimos antes, hiperendeudado, es una situación de altísima complejidad. Y en el medio tenés a los jugadores que quieren forzar la devaluación, y el gobierno también actuando. Vos viste esta discusión que se ha instalado, que es interesantísima, ¿no? Que ayer la AFIP le habilitó a las empresas que devuelvan el crédito si no quieren aceptar las reglas. Pues subsidio. Porque les exigen cosas que no quieren aceptar, es verdad. Claro, mire, usted tiene este beneficio, se tiene que ajustar. No, ¿cómo me va a pedir que le pague la mitad de los sueldos de sus trabajadores y después va a estar repartiendo dividendo o comprando bono para ser contado con liqui? La verdad que es medio tan manual. Y sin embargo, enseguida se levantan las voces que dicen, el Estado se mete y quiere interferir en la libre decisión de las empresas. Sí. Pero es casi tomarnos por tontos, ¿eh? Porque sí, hay que ver quién devuelve, ¿no? Va, capaz que sí, le resulta más negocio devolver que pedir. Sí, veremos, ¿no? Pero a mí lo que me fortalece es la coherencia de las decisiones que va tomando el gobierno nacional. El gobierno primero sacó una medida que era para las pymes. Vinieron las grandes y le pidieron que ellos también estaban cerrados, no tenían qué sé yo cuánto, y el gobierno decidió meter a todos. Sí. Pero al mismo tiempo tiene la batalla con esos jugadores que les llevan el contado con liqui. ¿Quiénes son? Y al mismo tiempo se conoce el informe de quienes se la llevaron toda durante los 4 años de Macri. ¿Quiénes son? Entonces, creo que son siempre los mismos, ¿no? Son beneficios estatales que paga el conjunto de la sociedad para facilitar fuga. Ese que no, yo digo, porque algunas cosas, si no, nos corren con la vaina, con el estatismo, la intervención, Venezuela, toda esa fanata infernal. Lo que está diciendo el gobierno argentino es, nosotros te ayudamos, pero no te pases de piola. Si tenés dificultades, te ayudamos, pero no puede ser que tengas dificultades y por la otra ventanilla estés haciendo especulación financiera. No te puedo dar capital de trabajo al 24% y vas a la ventanilla de al lado y compras con esos pesos un bono para sacar dólares del país. Porque si no, parece que nos toman en serio por tontos. Sí, claro. Ahora, la verdad es que en eso creo que hay de parte de estos sectores siempre una mirada de abuso, ¿no?, sobre el Estado, de uso y de abuso sobre el Estado, que son siempre los mismos. Vos mencionabas los que fugaron, los que hacen casino con el contado con líquido, que son siempre los mismos. Sí, pero después vienen las cosas más sutiles. Por ejemplo, el gobierno decide prorrogar por 2 meses la prohibición de despedir. Entonces sí, aparece el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y dice: prohibir suspensiones y despidos no es el camino. La Argentina lo que tiene que hacer es poner un seguro de desempleo. Es decir, otra vez, transferirle al Estado que se haga cargo de un sueldo de subsistencia para la gente que sea despedida o suspendida y se quede sin ingresos. Aquí hay que decir, che, pero ¿cuánto ganaron todo este tiempo? Y si en algún momento tienen que ganar menos y hasta dejar de ganar, o poner un poquito de la que ganaron, ¿está tan mal? ¿Es tan grave? Bueno, forma parte del riesgo empresario, ¿no? No, el riesgo empresario es que nunca se pone de vuelta lo que se ganó. Siempre lo que se discute es para adelante. Acá, el manual del capitalismo acá se reescribió completo, ¿no? En la Argentina tenemos una edición propia. El manual del capitalismo te tira otras cosas. Claro. Zoom vale más que las 7 aerolíneas más grandes del mundo. Sí, increíble eso. Bueno, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo vale más que la General Motors. Claro. ¿Qué mundo productivo de agregación de valor, de trabajo que agrega valor, es ese? La empresa más capitalizada del mundo es Amazon. ¿Qué hace Amazon? ¿Qué produce? Servicios. ¿Qué servicios? Logísticos. Vende. Es una gran comercializadora virtual. Claro. Y vos te das cuenta que eso vale más que la suma de no sé cuántas empresas de los más grandes conglomerados monopólicos internacionales que producen bienes de diverso tipo, que agregan valor, que toman cualquier cantidad de gente trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, esa configuración de ese capitalismo es medio complicado de ver cómo cierra, ¿no? ¿Cómo se hace para que cierre con la gente adentro? Está difícil, claro que está difícil. Bueno, esos son los desafíos. Entonces, desde la chiquita de la cotidiana, a no perder la perspectiva de la discusión del mundo global, del mundo que viene, de cómo, porque, bueno, la pandemia va a terminar. Algún día. Sí, va a terminar, algún día va a terminar. Vamos, yo leía dame fe, esta dame mañana, fe. Bruselas, que es, digamos, la capital de la Comunidad Europea, dice más o menos esto. Bueno, ahora hay que ayudar porque hay que sostener a la gente que se queda sin trabajo y hay que subsidiar y entonces hay que excederse en el gasto y demás. Pero pasado esto puede durar un par de años, pero luego hay que volver a la idea de los ajustes estructurales. Entonces, el gran riesgo es que después de la pandemia venga la instalación de la lógica de que, bueno, muchachos, hay que ajustarse el cinturón porque tenemos que volver a recomponer la situación. Y entonces los salarios se tienen que achicar, hay que ganar un poco menos, los beneficios sociales se tienen que recortar, tienen que ser un poco menos. No necesariamente después de la pandemia viene un mundo más justo y más solidario, como eso hablábamos creen. Eso hablábamos de una feroz pelea por cómo, quién paga el costo que indudablemente tiene todo este proceso de caída de la actividad, de aumento del gasto por todo lo que significa la pandemia en todos los aspectos. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? La plata que está en los paraísos fiscales, las grandes corporaciones, los estados poderosos, o como siempre se aplicará la teoría del derrame de la pobreza, no del derrame de la riqueza. Sí, la ley de gravedad al revés, ¿no? La ley de gravedad al revés, de la que hemos hablado tantas veces. Carlos, nos dejás pensando, como siempre, bueno, interesante enfoque en función de lo que pasa con la deuda, pero también lo que pasa con el mundo post-pandemia. La verdad que muy interesante. Mañana retomamos, ¿te parece? Hasta mañana. Hasta mañana, un lujo que nos damos. Carlos Heller estuvo aquí con nosotros en Caballero de Día.